Bueno, gracias. Nuevamente bienvenidas, bueno, Silvia, con su columna de políticas educativas y la compañía de Romina De Luca. Nuevamente, sí. Muchísimas gracias. Amiga de la casa, que sí. Esta vez le hemos invitado para compartir una investigación que realizaron con los compañeros de Razón y Revolución, ¿no? De la agrupación Conti Santoro, que ahora vamos a compartir, pero la verdad es que venía, antes que le demos la palabra a Romina, les quería decir que venía pensando que, bueno, hace un mes que no hemos tenido esta columna, parece que pasó mucho tiempo, sí. Y pasaron muchas cosas. Sí. Tanto así que yo pensaba, el mes pasado cuando tuvimos la columna, todavía no había pasado la explosión de Morón, de Moreno, perdón, sí, que causó la muerte de Sandra y de Rubén. Y la verdad es que se agudizó la crisis general, pero también en la educación. Pasaron muchas cosas en este tiempo. Y efectivamente, después de lo de la escuela de Moreno, habíamos pensado con Romina en trabajar, en hacer una investigación profunda alrededor de la infraestructura, digamos, de las causas de infraestructura que llegó, digamos, a este episodio, porque efectivamente se fue cocinando a fuego lento. No fue que, digamos, que esto pasó por obra y gracia del Espíritu Santo, ni mucho menos, sino que efectivamente ha sido bueno, producto de muchos años de desinversión y de degradación. Con lo cual, la verdad es que veníamos ya compartiendo estas preocupaciones y el martes, creo, si no es así me corrigen, el martes nos desayunamos con que el ministro de Educación, Finocchiaro, resulta ser que la madre de todos los males es una cierta alianza kirchnero-trotskista o kirchnerista-trotskista o trotskista-kirchnerista o no sé qué, pero que bueno, que quería un poco, creo que fue la nota, ¿no? Creo que fue la nota que ahora vamos a comentar, pero primero quería que escuchemos el audio, si puede ser. Sí, ya ahí escuchamos el audio. Ajá. Mira, Luis, acá hay dos cosas, ¿no? Una es este desacuerdo salarial que estamos teniendo y que yo confío en poder solucionarlo lo antes posible, pero también ha habido toda una campaña que se ha montado en esto, y esta campaña no la han hecho los gremios docentes universitarios, sino esa alianza kirchnero-trotskista que en diciembre tiró 14 toneladas de piedra, desinformando, diciendo que la universidad está desfinanciada, Luis, desde que asumimos nosotros con un presupuesto de 51.000 millones de pesos para el sector universitario, hasta el presupuesto que estamos ejecutando, 103.000 millones, ha habido un aumento del 105% contra una inflación del 95%. El año pasado el presupuesto creció un 44%, Luis. Tampoco es verdad que se esté subejecutando nada, porque como viene la transferencia, pasa a la universidad. Pero Alejandro, ¿sí? Alejandro, yo la verdad que te escucho con atención y todo esto. Alianza kirchnero-trotskista, estamos en septiembre y no hay acuerdo salarial. Les ofrecen 15% a septiembre. O sea, yo sé que yo tengo claro quiénes son, tengo absoluta, pero me parece que acá la alianza kirchnero-trotskista se da de patada con la aritmética. No, no. Porque hay que diferenciar dos cosas, Luis. Una es desacuerdo salarial con este conflicto que nosotros admitimos, cuyo reclamo es legítimo y que vamos a trabajar para solucionarlo con los gremios. Y otra cosa es decir que este gobierno no defiende la universidad pública, otra cosa es decir que este gobierno desfinancia la universidad pública, porque eso es mentira. Y es mentira porque no se apoya en los números, y los números no mienten, Luis. Eso lo sabés vos, porque muchas veces hemos discutido con vos sobre este tipo de cosas. Son dos cosas diferentes. El tema salarial lo vamos a discutir. El otro tema simplemente es falso. Nuestro gobierno aumentó más el presupuesto universitario de lo que lo aumentaba quienes nos critican cuando eran gobierno. Pero está bien, yo no estoy diciendo... No, pero no es menor lo que gana un docente, Alejandro. O sea, de financiarla, a mí el concepto de financiar la universidad pública, me parece que si un docente en septiembre no tiene acuerdo y le vamos a ofrecer el 15 cuando la inflación es del 25, ¿quiere de financiar la universidad pública? No. Bueno, hemos escuchado realmente la palabra de Finocchiaro en una entrevista con Luis Novarezio. Uh-huh. O sea, no sé de quién estamos hablando de Luis Novarezio. Claro. Y la verdad es que yo les voy a leer algo que escribí en ese momento, porque no quiero irme de verbo. Si no fuera el ministro de Educación, diría que tomó alguna pasta, que le pegó mal, que se armó una conspiración paranoica, nos reiríamos en reuniones familiares y de amigos, podríamos decir que se pegó un golpe en la cabeza, que quedó así de turulo. Pero ¿saben qué, compañeras, compañeros? Es el ministro de Educación, es el responsable de las políticas públicas, es el responsable del ensañamiento y la depredación del sistema educativo. Es el responsable, junto al resto del gobierno, de no pagar los salarios que corresponden a la dignidad del trabajo docente. Y de los pibes y las pibas que comen mierda en los comedores escolares. Y es el responsable político, junto con la gobernadora, de las muertes de Sandra y de Rubén. Por eso no me puedo reír. Porque el límite es la muerte. Porque él es el responsable de las políticas educativas y nosotros de la resistencia. Así que de esto estamos hablando, de las resistencias. Uh-huh. Tremendo. Vamos a hacer una tandita y ya venimos con... Seguimos. ¿Cómo no? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Bueno, y tratando de recuperar el tono. Sí, el tono con que... Digamos. Se nota que fue en el momento, lo escuchaste y ahí te pusiste a escribir porque... Exactamente, porque fue así con toda la indignación, ¿no? Y me parece que está bien darse lugar a la indignación en esto, y, ¿no? Y claro, sí. Bueno, entonces, recuperando el aire, con Romina, bueno, habíamos pensado que la columna de hoy fuera... una profundización de alguna manera, darle aire, digamos, a esta investigación que los compañeros armaron en relación a las continuidades y las rupturas en este sentido en Provincia de Buenos Aires y en algunas otras regiones del país. Así que bueno, Romy, gracias por estar acá. No, de nuevo, gracias a ustedes. Y me gustaría decir una sola cosita de lo de universidad. Obvio. Que por un lado, digamos, pensaba qué extemporánea inclusive la declaración de Finocchiaro, ¿no? Porque efectivamente cuando él hizo esa declaración en torno a la alianza kirchner-trotskista, en realidad la mayoría de los sindicatos kirchneristas levantaban el cese total de actividades, ¿no? Y pasaban a la forma, modalidad de clase pública. Y digo, cuando vos estás un cese y armás clase pública, ya te metiste adentro de la agenda, ¿no? Entonces ni siquiera se corresponde con la realidad este proceso. El único sindicato que había sostenido, digamos, que sostuvo el paro docente fue la CONADU Histórica. Fue la CONADU Histórica y que ya, digamos, en agenda tiene la quinta semana de paro que arranca el próximo lunes. Absolutamente. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que sí, extemporáneo. Bien, a ver, como vos bien decías, Silvia, al principio, en Argentina un mes es como una eternidad, ¿no? Y efectivamente, digamos, antes de venir para acá revisaba que la explosión en la Escuela 49 de Moreno fue el 2 de agosto de este mismo mes. Uh-huh. Y todavía seguimos sin clases en el distrito, ¿no? Claro. Y en realidad, digamos, sobre esto se pueden decir muchas cosas. Digamos, en principio me parece que uno de los primeros señalamientos que se puede hacer es, si uno quisiera mirar cómo está la infraestructura escolar en el país, hay dos censos escolares, el de 1998 y el que se hizo en 2014. El de 1998 está publicado en forma completa y el del 2014 es apenas una muestra, ¿no? Con lo cual, digamos, eso ya nos da una pauta de lo que los distintos gobiernos les interesa la infraestructura escolar. Y efectivamente, cuando uno se pone a mirar, digamos, qué pasa en las escuelas, se sorprende de que no tengamos más muertos y o heridos en las escuelas de todo el país. Porque en realidad, cuando hablamos de infraestructura, hablamos ni más ni menos de las condiciones para poder enseñar y aprender. Sí. ¿No? Para poder habitar un espacio juntos. Te hago una salvedad, digamos. El censo de infraestructura lo único que mira es el estado de los edificios y los servicios, digamos. Y tal vez, si tenemos mucha suerte, si esa escuela tiene acceso a internet o no, ¿no? Que hablando de la escuela del futuro, que estuvimos hablando con ustedes en alguna otra oportunidad, digo, la mitad de las escuelas tienen conexión de internet, la otra mitad no, ¿no? Con lo cual, ¿cómo se va a implementar esa reforma? Bueno, un misterio. Pero digamos, ¿qué es lo que uno observa cuando mira el estado de los edificios? Que efectivamente, digamos, carecen hasta de los servicios más elementales, ¿sí? Es decir, no tienen agua de red, no tienen cloaca, no tienen mantenimiento de los tanques, no tienen algunos edificios escolares en el país, no tienen ni siquiera electricidad. Bueno, el gas de red es un lujo, no solo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y ni les digo, digamos, si vamos a mirar Chaco, Misiones, ni el 1% de las escuelas tienen acceso de, tienen servicio de gas de red. ¿No? Además, digamos, las escuelas tienen todo otro problema, no tienen mantenimiento de ese edificio, digamos, y de la misma forma que no tienen mantenimiento, muchas de las escuelas se encuentran ubicadas en zonas que son caracterizadas de riesgo ambiental. Esto es, digamos, si están cerca de una avenida altamente transitada, una ruta, si están cerca de un foco contaminante, si están cerca de un basural, de un matadero, etcétera. Y lo cierto es que cuando uno mira, digamos, qué ha pasado de 1998 a ese muestreo del 2014, que es el censo de infraestructura que se ha publicado, encuentra que, digamos, la muestra no permite ver una mejora radical en el estado de las escuelas. Las aulas son pequeñas o muy pequeñas, están muy mal mantenidas, y efectivamente todo esto impacta, como Silvia decía, en, digamos, pensar los edificios como la base material en la cual se va a desarrollar el hecho educativo. Entonces, digamos, si uno quisiera mirar, digamos, a ver, las cifras, sí, algunas cifras, vayamos, si ustedes quieren, 2014, como para no irnos a 1998, ¿no? Bueno, por un lado, el 10% de las escuelas funcionan en predios no escolares. Esto ya nos habla, digamos, del gran problema que tenemos y de la tendencia a la paraestatalización educativa. El Estado no construye escuelas, a pesar de que hay 500 planes anunciados prometiendo escuelas, jardines, digamos, y todos los gobiernos hacen exactamente lo mismo. Bueno, tenemos... Ni siquiera deben comprar los edificios a veces donde están alquilando. Como bueno, diciendo, totalmente, bueno, digamos, si uno encuentra el fenómeno de comunidades escolares que se empiezan a movilizar porque no les renuevan el alquiler, y además cuando está alquilado el edificio, en general, digamos, no pueden hacerle ni siquiera transformaciones y reformas. Entonces, digamos, esto sigue impactando en el edificio y la calidad educativa, ¿no? Entonces tenemos escuelas, ¿sí? El 40% de las escuelas 2014 de la muestra de Provincia de Buenos Aires no tienen desagüe cloacal. Esto, digo, es un foco contaminante, y efectivamente cuando uno empieza a mirar la conflictividad en las escuelas, o sea, el proceso de lucha de los docentes, de los alumnos, de los padres, digamos, por las escuelas, el tema de las cloacas es clave porque es foco de infecciones y de enfermedades en forma permanente, digamos. Entonces es un dato. El 25% de las escuelas no tienen agua de red, con lo cual, digamos, bueno, o pozo con napas contaminadas, ¿sí? Digamos, y todo sistema de distribución del agua que no se, digamos, que no se mantiene. Obviamente, en Provincia de Buenos Aires esta muestra dice que el 20% de las escuelas no tiene gas de red. Bueno, sabemos, digamos, si uno recorre la Provincia de Buenos Aires, que efectivamente este problema es mayor. Y además, digamos, las instalaciones no tienen ningún tipo de mantenimiento, ni las instalaciones eléctricas, ni las instalaciones de gas. Pero además, fíjense que, digamos, en todo esto que Romina está recorriendo, fíjense cómo se agrava por el hecho burocrático, ¿no? Es decir, que cada vez que hay que pedir una revisión de los de las condiciones de cada escuela, hay que elevar un memo y que entonces hasta que vuelva, y entonces así, digamos, esta cadena burocrática hace que se agraven estas condiciones. Mira, no solo eso, sino el otro, digamos, el otro punto se conecta con algo que también discutimos, digamos, con ustedes largamente. El problema de la descentralización educativa. Y es más, en el caso Moreno uno lo ve muy claramente. La provincia le echa la culpa, digamos, a la jefatura, distrital, ¿sí? Y entonces, digamos, nunca nadie se hace cargo de quién tiene que mantener las escuelas y financiarlas, ¿no? Y de hecho, en el caso Moreno, esa fue la estrategia estrategia, digamos, de la provincia en relación, digamos, a echarle el fardo al distrito. Y esto, digamos, efectivamente agrava el problema, digamos, porque lo que está en discusión, y de hecho hay un proyecto de municipalizar, ¿sí?, el mantenimiento y el financiamiento de las escuelas, bueno, los municipios que no tienen fondos ahora resulta que tienen que hacerse cargo de, digamos, de mantener y sostener las escuelas. Y en realidad el hecho de Moreno, digamos, destapó una olla gigantesca, uno sí, podría claro, decir, ¿no? Sí. Porque efectivamente si uno empieza a mirar ese mismo caso, bueno, obviamente muchos señalan que la escuela tenía denuncias desde el 2016. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, desde el ascenso de Macri. Pero efectivamente, cuando uno revisa, digamos, la historia del edificio, encuentra, digamos, que esto es de larga data. Ocurrió lo de Moreno y no nos estábamos ni reponiendo y nos enteramos que, digamos, otro compañero se electrocutó en una escuela de Melchor Romero de La Plata. Uh-huh. Esa escuela tenía denuncias en ese edificio por el servicio de instalación, porque es muy común que las escuelas, digamos, las instalaciones eléctricas fallan y las paredes se electrifican y entonces todo el sistema educativo es un cromañón en potencia. Bueno, esa escuela tenía denuncias del 2001, 2003, 2005, 2007, y de hecho denunciaba, si en todo este proceso la comunidad educativa que se organizó, digamos, pidiendo reparaciones al edificio, denunciaba que desde la década del 70 tenía construidas aulas modulares que habían quedado en forma permanente. Piensen, de los 70 para acá, no solo la cantidad de cientos, te diría de miles, ¿sí?, y de tal vez decenas de miles de estudiantes que pasaron por esa escuela, y también, digamos, obviamente de docentes, y el desgaste de ese edificio que no está mantenido, y además, digamos, todo este proceso presionado por el aumento de la obligatoriedad escolar, ¿no? Claro, entonces, claro, digamos, tenemos, efectivamente, cuando uno empieza a revisar los problemas, encuentra que, a ver, han tenido mucha suerte de que no hubiera más Sandras y Rubén, digamos, que se cuenten por doquier. Y lo cierto es que esto es un problema muy grave, no solo porque, digamos, uno puede decir las escuelas son un cromañón en potencia, sino porque además todos estos episodios luego uno los tiene que entender como un crimen social. Efectivamente, no se invierte en las escuelas. ¿Por qué? Porque no nos interesa poner plata en las escuelas, ¿sí? Y efectivamente, como privilegiamos todos los ejes de ganancia, bueno, efectivamente, dale que va. Dos cositas, Romina, porque no me quedó claro. El censo al que haces referencia es a nivel nacional. Sí, es a nivel nacional. Yo estaba contando los datos de la provincia de Buenos Aires, pero podés entrar y mirar los datos por provincia. Bien, bien. No es un, tampoco es un trabajo oscuro, inscripto en algún lugar donde hay algunos que lo investigaron. Es un censo. No, es un censo. Podés entrar a la página del Ministerio de Educación y ahí lo ves. Obviamente, después de los censos, que solo los hace el Ministerio, hay como muchos relevamientos de infraestructura que suelen hacer en general los sindicatos, donde efectivamente dan cuenta de este problema, ¿sí? Claro. Pero sobre este punto cierro esta idea chiquitito. Digo, es un problema cómo se hacen los censos de infraestructura en las escuelas, porque le dan la planillita al directivo para que el directivo llene, o los docentes delegados de la escuela lo impulsan, digamos, porque el sindicato les pide que hagan el relevamiento, y entonces yo, que no entiendo un pomo ni de electricidad, ni soy gasista matriculada, me tengo que poner a ver si la escuela puede tener una fuga de gas. Bueno, es poco serio todo. Lo cual muestra también la connivencia de los sindicatos kirchneroperonistas, ¿sí?, con los distintos gobiernos de turno, porque efectivamente la degradación de la infraestructura escolar es un fenómeno que tiene décadas. Claro, claro. No, yo lo preguntaba porque entonces tampoco ellos pueden desconocerlo. Aún lo dudosamente hecho o lo regularmente hecho, tampoco quienes gobiernan o quienes han gobernado durante estos años pueden desconocer lo que ocurre. No, te doy un dato. Finocchiaro, cuando asumió en la provincia de Buenos Aires, recordemos que antes de estar en la cartera nacional, digamos, él estaba como director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires, reconoció en el 2015 que el 80% de los 11.000 edificios de toda la provincia tenían problemas serios de infraestructura. Que ahora, digamos, todos se hagan los desentendidos de este problema, bueno, muestra, digamos, es un síntoma de la hipocresía que hay. Entonces, digamos, esto es un problema muy serio. Y lo más lindo, que es como el cartón de todo esto, hay un convenio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la CETERA que indican cuál es el estado en el cual los docentes deberían trabajar y, por ende, digamos, los alumnos, digamos, estudiar. Y obviamente, acceso a la red de gas corriente, al servicio de agua corriente, que el agua esté potabilizada, digamos, y haya control sobre esto, que no haya ningún deterioro en el edificio, porque, digamos, además de que las paredes, los techos se caen, muchas veces, digamos, la escuela tenía a lo mejor un pozo ciego, ¿sí? Y ese pozo ciego se dejó de usar, pero no solo es un foco contaminante, sino también de riesgo, o hay elementos cortantes, digamos, distribuidos en el patio, si la escuela tiene un patio, porque muchas escuelas ni siquiera tienen un patio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, si empiezo a mirar el problema, efectivamente todos, ¿sí?, describen cómo deberíamos trabajar. Ahora, a la hora de irle a exigir eso a los distintos funcionarios de gobierno a lo largo de todas estas décadas, bueno, eso, bien, gracias, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí, sí, vos hablás y, bueno, lo de Moreno fue lo que saltó así a ver ciertas cosas que realmente, pues sí, no puede ser que acá estén estudiando y que esto no se haya visto, ¿no? Porque más allá de que, como vos decís, se te cae una pared, que es tremendo, si eso realmente está también lo otro de la electricidad, los cables que se veían. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, me imagino que en lugares de muchos años, las cañerías y todo eso, tendría que haber un mantenimiento constante. Bueno, ni hablar. Lo que pasa es que dinero para eso no hay, entonces te encontrás escuelas que tienen todavía cables de tela, que obviamente están absolutamente prohibidos, porque eso, digamos, hace que en caso de que haya un cortocircuito, la escuela se prende fuego dos minutos, claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ni hablemos de que estamos pensando en garantizar en las escuelas, digamos, de todo el país, la inclusión educativa y que desaparezcan las escuelas especiales, y en realidad las escuelas ni siquiera son escuelas accesibles. Es decir, digamos, no están... Esto es información, digamos, de los censos, con lo cual, digamos, no lo podrían cuestionar, ¿sí? O sea, las escuelas apenas tienen una rampa, ¿sí?, para que accedan personas con discapacidad motriz, y digo una rampa en donde tenés que, digamos, empujar una silla a tracción sangre, ¿no? Y esto lo hacen los docentes, digamos, de todo el país cuando se enfrentan en esta situación. Ni hablemos de tener un aula preparada, un baño preparado, bueno, eso es harina de otro costal. Sí. Entonces digo, fíjense cómo la política educativa en Argentina es la política, digamos, es el arte del como sí. Hacemos como sí, invertimos en educación. Hacemos como sí, nos importa el problema. Y efectivamente, después la realidad nos explota, es bastante triste usar la metáfora después de lo de Sandra y Rubén, nos explota en la cara. Claro, por supuesto, por supuesto. Es tremendo. O sea, uno lo ve y no, uno a veces se desubica acá en Capital, ¿no? Igual que es problemático, por lo menos uno cuando vivió la época, muchas de las cosas dependían de la cooperadora, que hubiera una cooperadora que solucionara alguno de los problemas que tenía la escuela. Pero yo me imagino, cuando vos hablás del panorama de provincia, ¿dónde hay? A veces la cooperadora no puede ni siquiera llegar a hacer algo para que esa escuela mejore. Sí, y la verdad es que es interesante de esta investigación algunos elementos, por ejemplo, de algunas provincias, ¿no? Por ejemplo, el Chaco. Digo, hay provincias de las que no se habla, ¿no? Claro. Hay provincias de las que no se habla. Santiago del Estero, por ejemplo. Todas las provincias del NEA, del NOA, ¿no? Son provincias de las que no se habla, que no tienen ningún tipo de protagonismo, ¿no? Pues nosotros venimos, ¿no?, como haciendo alusión muchas veces a las provincias como Chubut, Santa Cruz, etcétera. Pero hay provincias del norte que tienen una invisibilización profunda, ¿no? Y la verdad que, bueno, estos datos de esta investigación hablan justamente de esto, ¿no? Yo no sé si tenemos un ratito ajá. Bien, bueno, Chaco, de nuevo, la muestra del 2014, es decir, digamos, y a ver, como no hay ninguna justificación del criterio de selección de la muestra, que además un censo no es muestral, ¿no? Un censo tendría que censar a todas las escuelas, con lo cual uno ya, digamos, discúlpenme que sea desconfiada, pero digamos, uno hasta estos números les tiene desconfianza. Ahora, ¿qué dice el censo del 2014? Bien, en Chaco ninguna escuela tiene gas de red, con lo cual no va a explotar ninguna escuela, por lo menos, digamos, por la falla en la instalación de gas, obviamente. Sí, digamos, debe haber la famosa chancha, sí, o las garrafas. La garrafa también explota. efectivamente, que también explotan, ¿no? Pero digo, esto habla, digamos, de la provincia. El 20% no tiene agua corriente en una provincia de altísima temperatura, con lo cual, digamos, bueno, nos habla del abandono de esa escuela. El 60% no tiene desagües pluviales, es decir, digamos, no esperemos, digamos, una tormenta, porque efectivamente nos inundamos y ya sabemos que después se electrifican las paredes, ¿no? Entonces digo, como para verlo. El 60% no tiene desagüe de cloacas, lo mismo, ¿sí? Vale lo mismo que planteaba de la temperatura. El 30% no tiene servicio de recolección de residuos, de nuevo, fíjense que estamos, digamos, sumando focos contaminantes, digamos, a esas escuelas. Por lo menos un cuarto de esa muestrita eran escuelas que tenían riesgo ambiental, es decir, digamos, avenida de alto tránsito, matadero, digamos, fábrica contaminante, etcétera, ¿no? Y obviamente ninguna tiene ningún acceso de seguridad y de accesibilidad, y de nuevo voy al problema, digamos, de, bueno, si estamos pensando en la verdadera inclusión, que es, digamos, el lema que lanzó el gobierno macrista, digamos, para hacer desaparecer las escuelas especiales, digo, lo vamos a hacer en estas escuelas, ni hablemos de lo que es tener, digamos, conexión a internet, bueno, olvídense, digamos, eso no ocurre. Entonces, digamos, y a ver, así como uno toma Chaco, efectivamente pasa lo mismo, digamos, en Misiones, pasa lo mismo en Corrientes y casi en todo el NEA y el NOA. Uh-huh. Sumado, ¿sí?, a que estamos hablando de provincias que todavía tienen escuelas quincho y escuelas rancho, y opera muy fuertemente la paraestatalización educativa. Cuando uno empieza a mirar las escuelas de Misiones, se encuentra que, digamos, hay establecimientos que están funcionando en un club, ¿sí? Inclusive, digamos, en apenas un toldo, ¿sí?, que, digamos, que sobre el cual debajo están, digamos, dispuestos los pupitres, sí, para que los alumnos estudien. Y digo, por lo menos desde que yo tengo memoria, de Menem para acá seguro vienen prometiendo la erradicación de las escuelas quincho y rancho, y llegamos al, digamos, a la actualidad, y efectivamente este es un problema que sigue existiendo y que es más extenso de lo que uno piensa. Entonces, obviamente, ¿por qué uno se pone a pensar por qué pasa esto? Bueno, de nuevo, digamos, porque estamos hablando de provincias donde el grueso de la clase obrera es, digamos, población sobrante para el capital, es decir, ahí donde no necesito calificar a la fuerza de trabajo, donde efectivamente esa gente no va a tener un empleo productivo, vivirá del changueo en el mejor de los casos. Bueno, digamos, la inversión educativa, entre comillas, tiene una lógica, ¿sí? Y la lógica es esa lógica de la desinversión, y es esa lógica en la cual la distribución de recursos es desigual a lo largo y a lo ancho del país, de acuerdo a, digamos, las políticas de descentralización y de transferencia educativa. Bueno, ¿sí? Hoy a la mañana, justamente en Ruta Alternativa, hablábamos con uno de los trabajadores tareferos, donde todavía, y esto es lo mismo que decías vos, pasan las décadas y sigue siendo un trabajo familiar, y pongo comillas, familiar. ¿Qué significa esto? Que toda la familia va a laburar cuando llega el momento de la cosecha de la hoja de la yerba mate, incluidos los más chiquititos, con lo cual pueden empezar las clases para ellos 2 meses después. A esas escuelas, no sé qué habrá dado el censo en Misiones, pero no puede ser tan diferente que lo que muestra Chaco, me imagino. No, y sabes que, digamos, lo que vos decís me hace acordar, digamos, otra cosa, pero que está asociada a este problema, que tiene que ver con esto. Cuando uno miraba el problema de la evolución de la matrícula, digamos, en todo el país, digamos, se venía diciendo, bueno, la privatización crece en todo el país. Y uno veía que, sobre todo en el NEA y en el NOA, digamos, te daba que la matrícula estatal caía en términos absolutos. Y uno decía, ¿cómo puede ser? Si esto uno lo cruza con las tendencias poblacionales, ¿sí? O sea, los nacimientos, y no es que tenemos menos población, sino que tenemos más población. Y efectivamente lo que está encubriendo esto es que hay amplísimas fracciones de la clase obrera que no están entrando en la escuela. Y lo peor es que eso está absolutamente invisibilizado. Tal vez la docente sabe que la familia tal de cual, digamos, los pibes están, digamos, en la zafra o en la cosecha de, ¿no? Pero a nivel de los números estadísticos, esa población está absolutamente invisibilizada. Y como ni siquiera tenemos imaginación o la seriedad investigativa como para ponernos a pensar el problema, repetimos de cliché que el problema es que la educación también en Chaco se privatiza. Y vos decís, entonces, digamos, lo que se deduce de los números estadísticos es que solo los ricos tendrían hijos. Claro, ¿no? Claro. Y los estarían mandando a las escuelas privadas. Entonces, fíjate que, digamos, no solo es la desinversión a nivel de infraestructura, sino también que ni siquiera, digamos, tenemos sectores de la población que están entrando en la escuela y parece que a nadie le importa. Ni al gobierno de ayer, ni al gobierno de hoy, ni seguramente al gobierno de mañana. Uh-huh. Eso es el capitalismo. Claro. Por supuesto. Esto es señores. Esto es, ¿no?, señores, sí. Sí, la verdad que el panorama que vos contás, siempre pienso eso que hablábamos recién, ¿no? De los chicos que no van al colegio y del trabajo, que se ve en muchos lugares, no solamente en Misiones, sino que hay una cantidad de lugares donde no hay tampoco ese seguimiento y, digamos, cuántas más escuelas se necesitaría, ¿no? O sea, porque estamos hablando de muchos chicos que están haciendo trabajo infantil y que las mismas familias no necesitan en ese lugar. Entonces digo, ¿cuál es la planificación que se hace del Estado desde pensar, o sea, no sé, acá en Capital faltan, siempre todos los años empezamos y no hay vacantes, hay una cantidad de cosas. Entonces, en provincia debe ser tremenda el faltante. Sí, pero además me parece que lo que Romina está planteando, lo que vos estás planteando, es, digamos, que muchas veces desde la izquierda también, digamos, como que con piloto automático se critica, por ejemplo, el tema de las pasantías, ¿no? Y no estamos viendo que los pibes necesitan empezar a trabajar porque si no, no pueden contribuir, digamos, a la economía familiar. Entonces, sí, uno se pregunta, ¿no?, hasta dónde, digamos, uno critica las pasantías o pensamos en la manera de acompañar a estos pibes, por lo menos de esto, de proponer adentro de las escuelas, problematizar esta cuestión del trabajo, promover el juicio crítico en relación a las condiciones en las que va a trabajar ese sujeto, ¿no? Y producir, digamos, conocimiento a partir de esta realidad, ¿no? Porque nos oponemos, pero nos oponemos en plano o nos oponemos, claro, en bloque. Claro, ¿no? Esto me hiciste acordar en 2002, cuando teníamos 40.000 trabajadores cartoneros que venían, la mayoría de ellos de la provincia de Buenos Aires a trabajar. Es una cifra de censo, de censo de las asambleas, ¿no? El censo oficial que dio 11.000. 11.000 ya era un disparate. Cuestionábamos que venían con los chicos. Lo que pasa es que no veíamos que dejarlos en su lugar y venirse los padres era muchísimo más grave para el pibe, solo todo el día, en el lugar desde donde venían, que acompañar a los padres en la tarea de esta recolección urbana, que es muy similar en el acto a lo que hacen en la recolección del ajo o de lo que sea, ¿no? Porque eso conlleva una mirada clase mediera, claro, digamos, como de juzgamiento. Pero, ¿no?, exactamente. Y lo mismo nos pasa, qué sé yo, en los barrios bajos de Lima, cuando vemos a los pibes atados, digamos, al puesto de su madre, con una piolita, ¿no? O nos pasa cuando vamos a México y vemos los pibes, digamos, de las escuelas indigenistas, que no pueden volver a su casa y se quedan ahí todo el día y toda la jornada. Y, claro, ¿no? Sí, yo lo veo, pero veo el panorama, porque entre lo que está faltando más lo que falta, porque digamos, no es que estamos hablando que la infraestructura estamos tratando de mejorar lo que está, o sea, de que se arregle, que haya, todo lo que le falta, y más la capacidad que falta, pero estamos, como bien vos lo decís, está invisibilizada una cantidad. Totalmente. De una posibilidad de alumnos que Totalmente. No están pudiendo, porque tampoco el Estado les está permitiendo o les está buscando la manera que esos chicos tengan una educación. No, efectivamente, y en realidad para ese problema que vos señalas, que efectivamente, digamos, es más grande que el que uno imagina, porque si uno dice, bueno, tenemos que mantener las escuelas que están y además deberíamos construir, digamos, X cantidad para albergar a todos los que hoy no están yendo a la escuela, ¿sí? Para esos y para los que están en la escuela, en realidad la clase que nos gobierna encontró una solución que es la paraestatalización educativa. Es decir, digamos, esta idea de que las aulas tienen que ser de determinada manera, que tienen que estar dispuestas de determinada manera, que tiene que haber espacios de recreación, de trabajo en laboratorios, bibliotecas, digamos, espacios de apoyo, gabinetes. Bueno, el Estado ha dicho, no señores, digamos, como ha dicho Mari Sánchez a propósito del Fines 2, donde haya un educador y un árbol, ahí tenemos una escuela y entonces vamos a defender que el Estado no construya ni mantenga las escuelas. Entonces, de nuevo digo, ¿no? A ver, estos que hoy se colocan en la vereda de enfrente y que, digamos, se colocan como los adalides de la lucha por la infraestructura escolar, estoy pensando en Baradel, ¿sí? La verdad que es bastante sinvergüenza, ¿sí? Claro. Porque efectivamente, digamos, él ha sido, digamos, un cogestor, digamos, de esta degradación educativa. Entonces digo, para los que no están en la escuela, bueno, la receta va a ser a lo Mari Sánchez, porque tampoco vamos a poner el dinero en educación, y entonces nos van a intentar convencer que, digamos, donde haya alguien que quiere educar, ya ahí hay un hecho educativo. Que en parte es cierto, pero yo como, digamos, como docente, ¿sí? Y que lucha por la infraestructura escolar y por presupuesto para educación, no puedo decir que me da lo mismo el árbol, ¿sí? Sentarme en el piso que tener una escuela y que poder tener biblioteca, sobre todo para biblioteca, internet, sobre todo para esos sectores más pauperizados de la clase obrera que además tampoco lo tienen en su casa. Claro. Con lo cual digo, si la escuela no los acerca a, digamos, esos elementos de la cultura que no tienen en su casa producto de su condición estructural, digamos, a ver, hay una brecha que nunca saldamos. Entonces, por eso es que no me da lo mismo. En todo caso, claro, en todo caso es la diferencia, digamos, el valor diferencial de la escuela, ¿no? Ese es el valor diferencial de la escuela, porque si no sería lo mismo. Claro, para cerrar esta columna, vamos a hacerles una invitación. Romina. Bien, mañana a las 9:30, en principio la Facultad de Filosofía y Letras, así que hoy por hoy está tomada, así que no sabemos, digamos, qué va a pasar con esto. Los estamos invitando al preencuentro docente, el Preencuentro Nacional Docente contra la Trata y la Prostitución, que empieza a organizar el Encuentro Nacional Docente contra la Trata y Prostitución, que va a funcionar en Ciudad de Buenos Aires, 9 y 10 de noviembre. Es, de nuevo, desde el campo abolicionista, desde la necesidad de que los docentes nos organicemos y empecemos a discutir la problemática de la trata y la prostitución como dos elementos que son enemigos de la construcción del feminismo, que cooptan a nuestras alumnas, ¿sí? Y que efectivamente las pibas desaparecen. ¿Sí? Es necesario que los docentes demos un paso al frente y nos organicemos. Por eso le pusimos como lema, no te acuerdes cuando desaparezca la próxima, organízate ahora. Muy bien, sí. Lo vamos a seguir mucho. Muchas gracias. Gracias, Romina, gracias a Silvia, ustedes. Muchas gracias. Y ya nos vamos preparando porque ya se acerca la columna de Pasariña, sí, también. Y con música brasilera, ¿no? ¿Ahora ya? Sí, ya empezamos con identidad. Entonces, vamos. Identidad. Elevador é quase templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz.